favoritismo a Macri. Él hablaba del fanatismo de los demás, ¿no? Pero no hablaba del fanatismo de él. Mostró su favoritismo por Mauricio Macri y entrevistó en su momento en forma muy agresiva, que nosotros hemos comentado, al entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Pero muy agresivo, a tal punto que en un momento Alberto Fernández le paró la chata diciéndole, dígame, si usted quiere opinar y hablar, yo lo escucho y hable usted. Usted me invitó a mí para que yo hable, entonces déjeme hablar. Claro. Y Alberto le puso blanco sobre negro, le paró la chata, ordenó las piezas y se la tuvo que bancar Pereira, porque la verdad que fue muy, muy grosero y agresivo con el entonces presidente. No obstante, el presidente, ayer, en un tuit, despidió al conductor radial, pero diciendo, mis condolencias a la familia y seres queridos de Mario Pereira, con quien tuvimos miradas muy diferentes sobre la realidad nacional. ¿Sí? Muy diferentes sobre la realidad argentina. En estos momentos acompaño con sincero afecto a quienes sufren su pérdida. Eso dijo Alberto. Uh-huh. Es decir, lo cortés no quita la valiente. Me parece que Alberto le correspondía hacer eso por ser el presidente de la República. Porque imagínate si Alberto no hubiese dicho nada, hoy sería cuestionado por no haber dicho nada respecto a la muerte de este señor Mario Pereira, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo quiero decir además que este señor Pereira era un apologista del gatillo fácil, ¿sí? Pregonero del anticuarentena y mira vos, paradójicamente termina siendo afectado del coronavirus y se termina muriendo. Y hoy la derecha, quiero decir, perdió, y abro comillas, a uno de sus mejores generales, ¿sí? Un adulador, un cómplice de genocidas. Como dice la revista La Tinta, de acá de Córdoba, muy interesante, un operador político, a cambio de pauta y enemigo del derecho de los trabajadores. O sea, que el gobierno le pagó el late a Cadena 3, ¿no? Yo conté eso. Sí, recuerdo. Cadena 3 ha ganado gana mucha plata y mucha pauta publicitaria recibe del gobierno también. Del gobierno provincial y del gobierno nacional también. Y sin embargo, el gobierno le ha dado el ATP. El cordobesismo, el llamado cordobesismo, pierde a su máximo influencer, antiderechos, promotor del gatillo fácil y del desmonte, quiero decir. Promotor del gatillo fácil y del desmonte. Y además un furioso anti-kirchnerista, y que desde el micrófono de Cadena 3, que esto lo agrego yo, pedía permanentemente que Cristina vaya presa. ¿Está? Claro. Y un pregonero del odio. Es decir, este señor que partió, y que veo a algunos colegas como que están ahí conmovidos, porque hasta había una gente de prensa muy amiga mía, muy amiga, de buena relación, digamos. Ahí como medio, no consternada, pero diciendo, conmigo se portó bien, porque cada artista que le llevé el conmigo se comportó bien. Y estaba ofendida porque hubo otros colegas que no hablaron bien de Pereira en los posteos. Hubo posteos a favor y hubo posteos en contra de Pereira. Bueno, yo decidí, por una cuestión de salud mental, no postear nada. No posteé nada a ninguna de las tres redes donde participo activamente, porque me parecía que no merecía mi de ninguna manera de consideración. Y ojo que yo debo reconocer que hace años atrás, cuando yo tenía la idea de venir a vivir a Córdoba, lo fui a ver a Cadena 3 a pedirle la 1, y me atendió muy bien. Y recuerdo que cuando yo le pregunté en una de las dos veces, recomendado por el negro Víctor Brizuela, un gran comentarista deportivo que hubo en Córdoba, recomendado por el negro Víctor Brizuela, que era el comentarista de las transmisiones de fútbol de Cadena 3 en ese momento. Siempre me ha tenido mucho respeto cuando yo estaba en la voz del Estadio Boca. Nos veíamos, yo pasaba por la cabina de él y lo saludaba. Bueno, muy, muy, muy afectuoso el negro. Entonces me dice, te voy a llevar para que lo veas. Bueno, lo fui a ver. Reconozco que en las dos charlas que tuve me atendió muy bien. Yo no conocía muchas de estas cosas de él. No conocía, por ejemplo, esa famosa entrevista en ese momento con la famosa entrevista que tuvo con el genocida Menéndez. No la conocía, no tenía conocimiento, claro, de eso. Estoy hablando de 2006, ¿eh? Sí, lo tenía como un tipo muy, muy popular, que lo fue hasta que se, hasta ayer que se murió. Uh-huh. Muy popular, muy escuchado, era un populista de derecha, un populista. Él que criticaba el populismo, él era un populista de derecha. Pero claro. Después, con el correr de los años, me fui enterando de todos los exabruptos que ha tenido el tipo, y después ya estando acá en Córdoba lo conocí de cuerpo entero, ¿no? Uh-huh. Lo conocí de cuerpo entero, quiero decir, ¿eh? Claro, las cosas que decía en 2013 eran tremendas. Claro, sí, me parece que... Te estoy hablando. Y cuando yo le... Y te recuerdo esto. Cuando yo le dije en un momento de la charla, cuando él me recibió, le dije, dígame, Mario, si a mí en un momento se me ocurre hablar bien de Néstor Kirchner, que en ese momento era presidente ya, Néstor. Estoy hablando 2006-2007. Si a mí se me ocurre hablar de Néstor Kirchner en esta radio, usted no va a tener ningún problema, me imagino, ¿no? Me dice, no, acá respetamos la diversidad de voces. ¿Te suena esa frase, acá respetamos la diversidad de voces? Claro. ¿Te suena? Sí, me parece además que Pereira, digamos, y Pereira y Cadena 3 son una simbiosis, digamos. Creo que uno le dio, se dieron mutuamente mucho, cosas que no compartimos, obviamente, pero que han, claro. se han encontrado... coordinadamente, digamos. Uno le dio, el periodista le dio al medio lo que el medio necesitaba y el medio le dio una contención y una amplitud a Pereira que coincidían, ¿no? Que hay veces donde no claro. pasa esto y el periodista queda como medio loco pero más aislado, o el medio es mucha espuma pero sin buen contenido. Acá creo que iban los dos por el mismo carril, ¿no? Entonces... Se coordinan. Tal cual. Lo que quiero decir, mirá, y está muy bueno, hay una parte que dice la tinta muy interesante. Dice, nos enseñaron a dar condolencias ante todas las muertes, eso es cierto. Ahora, ¿cómo compadecerse o tener conmiseración con alguien que hizo tanto daño, no? Con alguien que hizo tanto daño. No vamos a romantizar la muerte, así como no vamos a olvidar quién fue Pereira, ¿no? Lo que en realidad nos duele es el odio que desde hace décadas sembró en Córdoba, uno de los más poderosos empresarios, quiero decir, y comunicadores que supo hacer eco de los surcos conservadores, antipopulares y eclesiales de la DOC. Uh-huh. Bueno, se fue Mario Pereira, bien. ¿No? Bueno. Un vocero del anticuarentena, un pregonero del odio, un furioso antiperonista, un furioso antikirchnerista. Uh-huh. Bien. Y naturalmente fanático de Macri, ¿no? Claro. Bien, bueno, tuvimos en lo que a mí me respecta un fin de semana positivo porque ganó Jiménez. Bueno, los cordobeses estarán contentos porque ganó Talleres también, ¿no? Ganó de local contra Perdón, Newell's. Yo estoy contento porque ganó Boca, el sábado de la noche. Ganó Gimnasia, allá en Córdoba ganó Talleres. Así que una linda primera fecha. Quedó todavía, y lo vamos a charlar con Carlos Aira, que estuvo hoy temprano en la mañana también, el tema River ahí, la localía dando vueltas. Así que creo que el fin de semana también fue lindo porque volvió el fútbol. Exactamente, y me parece una exageración de que no lo hayan dejado a River jugar en el River Camp cuando ya habían aprobado todo, habían aprobado el sistema lumínico. Digo, ¿qué tiene de malo? Real Madrid que ayer, o anteayer, no recuerdo bien, goleó a Huesca 4-1 en su campo de entrenamiento, en su cancha de entrenamiento, que no era justamente el Bernabéu, y nadie cuestiona nada. ¿Por qué no dejan jugar a River en el River Camp? Si total no hay público. ¿Cuál es el problema? ¿Que está en Ezeiza? ¿Acaso no van a cubrir a Tristán Suárez muchas veces? Claro. No, es un problema, ya es un problema político entre la gestión de Chiquitapi y de Marcelo Tinelli con Donofrio, que es algo... Este es un ejemplo dentro de la disputa más que... Lo que sea lo práctico. Si bien a River Camp le faltaban varias cosas que se fueron consiguiendo, es una decisión de, mirá, River, no podés hacer lo que quiera, acá los que mandamos somos nosotros. La disputa por la televisación, ya Donofrio, digamos, está trabajando expresamente a favor de Fox y de que se mantenga lo que AFA no quiere. Y creo que ya va por el lado de la afrenta política de Tapia sobre el presidente de River. Va por ese lado, me parece. Así que creo que va a jugar en la cancha Independiente el día más. Finalmente. Uh-huh. Eso es lo que me enteré, que el Estadio Libertadores de América va a ser, digamos, el escenario donde River va a jugar con Banfield. Uh-huh. Sí, se tendrá que conformar. Jack River dijo va a jugar en desacuerdo, pero va a jugar allí en cancha de Independiente. Independiente que ganó también, con una tapada sí, Santiago, prácticamente, ¿no?, de chilena del arquero uruguayo de Sebastián Sosa. Así que fue una. Bueno, Racing perdió 4-1. Sí, sorpresivamente, yo la verdad no me esperaba un 4. No quiero decir que le tenía mucha fe a Racing, pero 4-1 de local no me lo esperaba. No, claro, y frente a Atlético Tucumán además perdió 4-1, ¿no? Buen equipo el del ruso Zielinski, buen equipo. Pero no, uno no esperaba una goleada así tan aplastante en el propio cilindro Juan Domingo Perón, ¿no? De parte de Racing. Después también me sorprendió mucho la victoria de Colón frente a Defensa y Justicia, ahí en Florencio Varela, en el Estadio del Halcón, 3-0, contundente Colón también. Después, bueno, empataron ahí 0-0 Unión y Arsenal, si no me equivoco. Vélez y Huracán empataron 1-1. Argentino San Lorenzo, que ahí vi algunos periodistas que estaban en Fox, que ahora están todos en ESPN, pasaron todo a ESPN, qué lástima. Lo pudrieron en el canal. Bueno, En fin, no voy a opinar. No sé por qué tienen una encuesta ahí entre los periodistas que conduce ahí Viñolo, y no sé por qué la mayoría optó como candidato a ganar el torneo local San Lorenzo de Almagro. ¿También juega San Lorenzo? No me pareció que juegue también. No, a mí no me gustó tanto. Pobre empate con Argentino 0-0, ¿no? Sí, tenía varios lesionados también, pero no me pareció un juego. Fue un partido bastante opaco el 0-0 ahí en la Paternal, pero creo que Argentinos hasta tuvo alguna chance más. Fue un partido timorato. El que sí se puso la chapa fue Gimnasia, viejo. 3-0, el día del cumpleaños del Diego. Contundente. Sí. Contundente totalmente lo de Gimnasia. Tuve, y acá quiero aprovechar para mandar un abrazo, saludo enorme y afectuoso a mi abuela Nelva, de la ciudad de La Plata, que tuvo un problema de seguridad ciudadana en la ciudad de La Plata el día sábado. ¿Le robaron? Le robaron, pero está todo bien. Está bien, por suerte. Un disgusto nada más. Que felizmente no hubo que lamentar. No le pasó nada. O sea, bueno, pasó un mal rato. La verdad que pasó un mal rato. Pero ella está bien. ¿Le entraron en la casa? Entraron en la casa. Nada, bueno, cuestión que ella estaba ahí, entraron la muchachada entró, revolvieron un poco las cosas, así que ella felizmente está bien. Pasó un mal rato, un susto, pero está bien por suerte. Y bueno, se ha quedado sin la compu en donde nos escuchaba. Así que le mandaré un saludo cuando nos escuchaba por internet, escuchaba la radiográfica todos los días vía web. Así que, bueno, no nos está escuchando ahora, pero sí, mi saludo para Elia, que es una fiel oyente. Sí, y bueno, y una cuestión... Sí, la verdad, nunca... Qué cobardía eso de entrar a robarle a gente grande. Y la verdad que sí, claro. O sea, no había pasado antes, no había pasado por algo así antes, pero bueno, quedó ya la... Ahora ya queda la precaución de reforzar la puerta, etcétera. Así que, bueno, una desgracia con suerte, en el sentido de que no pasó nada grave. Nada raro. Nada raro, pero un mal gusto, un disgusto en el día sábado, pero bueno, ya está. Ya está bien, así que un saludo para ella. La abuela 84 tiene ya. Ah, así mirá, que, bueno, que y lo más bien mujer, ahí. La verdad que es una fortaleza bárbara, después si le ocurrió eso, que ahí que se sintió naturalmente invadida, intrusos que entraron en la casa. Se habrá sentido ultrajada, pobre, bancarse con 84 años eso, la verdad que digna de admiración, ¿no? Por la fortaleza de ella, ¿no? Sí, hablábamos además fuera del aire con Ley un momento. Este año, además del virus y tantas cosas que han pasado, últimamente el tema seguridad, por H o por B, siempre está presente, digamos. Claro, han sido desde lo más visible, como el tema del desalojo, a lo particular. Recordemos, fue pocos meses el tema este del jubilado en Wilde, que salió en Wilde, que mató. Que le entraron también a robar, y bueno, Mi abuela no estaba armada, por supuesto, pero digamos, el señor en su momento sí, y se armó también un debate público sobre la defensa propia, etcétera. La seguridad, bueno, la verdad que se ha metido bastante en la agenda mediática. Lo que sucedió en cárceles este fin de semana, claro, también es algo que, bueno, lo estuvieron tocando en el tema en Punto de Partida, la verdad que sacaron a gente que está privada de su libertad contando y preocupada porque hace 7 meses que no ven a sus familiares. O sea, no, claro, es poca cosa. Nosotros nos quejamos de nuestra situación, sin embargo hay personas que hace 7 meses que viven hacinadas, y ni siquiera pueden ver a sus seres queridos. Uh-huh. Lo que sucedió fue que los familiares se habían acercado a los penales para visitar a sus familiares presos y no los dejaron entrar. Claro. O sea, no hubo una notificación previa. Uh-huh. Hicieron movilizar un montón de gente. Por eso se produjeron algunos altercados, claro, ¿no? Y claro. A mí me llegó un video de algunos enfrentamientos donde se escuchaban estampidos.